Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Música que agrada a Dios. Hoy en nuestro programa tenemos un invitado muy especial para introducirnos en el tema que vamos a tratar en los siguientes programas y del cual sabemos que tenían ya muchísimas ganas todas las personas que nos siguen. La misa tradicional, nuestro gran tesoro. La misa tradicional, conocida también como misa tridentina, misa en latín, la misa de siempre, que esa sí que es verdaderamente la misa de siempre, es la que oficiaron los grandes santos de la historia, San Agustín, Don Bosco, Santo Tomás, el Padre Pío. ¿Quieren adentrarse con nosotros en ese misterio de amor? Pues para hablarnos de esto y mucho más, hoy tenemos, como les decía, un invitado muy especial, Amadeo Santiago Muñoz, al que agradezco mucho su presencia y al cual yo conocí porque canta la misa tradicional en Sevilla. Les voy a contar un poquito quién es Amadeo. Es graduado en Publicidad y Relaciones Públicas y en Psicología, así como tiene también un máster en Diseño Gráfico. Con relación a la música, tiene 7 años de estudio de piano y 4 de canto. Ha realizado también la formación en gregoriano con la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano y es maestro de coro desde finales del 2019 de una escola cantorum. Ha hecho de cantor solista durante todo el año litúrgico 2019-2020 en Sevilla y en la actualidad compagina su labor de cantor con el desarrollo de un proyecto personal del que también nos va a hablar muy interesante, que se llama Verbum Glorie. Bienvenido, Amadeo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. estamos encantadísimos de tenerte con nosotros aquí. Y mira, la gente nos decía habitualmente, nos estaba escribiendo, ¿pero vais a hablar de la misa tradicional? Pues claro, porque en Marchando Religión principalmente lo que queremos es que la gente se enganche a la misa tradicional. ¿Les contamos un poquito, Amadeo, a las personas que nos siguen lo que es la misa tradicional? Pues muy bien, lo has dicho antes, es la misa verdaderamente de siempre, la que más años tiene a sus espaldas, sin duda. ¿Tú cómo empezaste a ir? Lo mío fue todo, nunca mejor dicho, providencial, porque yo, digamos, soy un cristiano converso de hace verdaderamente no tanto, apenas 2 años. Como muchos si llegan. Fue octubre, septiembre, octubre de hace 2 años, si no me equivoco, o un año y medio. Bueno, fue en septiembre, octubre. Me convertí y ahí pues empecé a ir a misa. Entonces iba a misa aquí, iba a misa allí y buscaba un sitio donde me sintiera más a gusto, digamos, ¿no? Porque al menos en la misa que hay ahora, pues depende tanto del sacerdote, cómo se celebra y cómo. Que bueno, pues íbamos probando por aquí y por allí, hasta que nos dio por mirar en internet a ver si había una misa con gregoriano, porque a nosotros el gregoriano, a nosotros me refiero a mi familia, mis padres y yo, pues el gregoriano siempre ha estado en nuestra vida vamos, desde siempre. Pues miramos en internet y nos encontramos que efectivamente en Sevilla había un lugar y una asociación que es una Boche Sevilla que estaba realizando la misa tradicional gregoriana. Y dijimos, pues vamos a ir a ver qué es esto. Y bueno, pues eso fue, si me convertí en octubre aproximadamente, empecé a ir a misas en diciembre, no, a finales de, sí, sobre diciembre, pues en enero, el segundo domingo de Epifanía, de pos-Epifanía, fue la primera misa a la que fui. Y desde ese domingo no he faltado un domingo, salvo, claro, las vacaciones. Pero desde entonces. Es que fue estar allí, estar en esa misa, no enterarme de nada, pero enterarme de que esa era la misa a la que yo quería seguir asistiendo. Qué sorpresa, yo no sabía nada de esto que nos está contando Amadeo. Y, o sea, me estaba recordando a la conversión de San Agustín, que fue también cuando entró y escuchó aquellas voces celestiales, decía él y todo. Y yo pienso un poco lo que decías tú también, ¿no? Que muchas misas que se ven hoy en día del Novus Ordo, lejos de convertirse, uno a veces saldría corriendo y no volvería más. Lamentablemente sí. Lo has dicho muy bien, en la misa tradicional uno cuando entra quizá la primera vez no entiende nada, pero lo entiende todo, ¿verdad? Al tiempo. Sí, Lo sí. entiende Yo todo. me acuerdo el primer día más perdido que vamos, que el barco del arroz con el librito que había, intentando enterarme de por dónde iba todo, pero sin embargo ahí había algo, o sea, cuando no miraba el librito, que ese es el problema del principiante, veía lo que estaba ocurriendo ante mis ojos, y eso era otra cosa, era, no sé, cómo explicarlo, eso solo, no sé, es algo muy personal, ¿no? Estar allí, el hecho de que está en latín, el hecho de que todo gira hacia Dios, de hecho, hasta el sacerdote, todo está de cara a Dios, ¿no? Eso a mí me quedó clarísimo. Qué testimonio más bueno. Y además una conversión muy reciente. ¿Cómo empezaste a cantar en la misa tradicional? ¿Te lo dijeron? ¿Se te ocurrió a ti? Pues me lo dijeron, pero yo me resistía. Porque, claro, yo estaba haciendo, estaba en ese momento estaba, pues seguía con mis clases de canto, porque mi idea, bueno, era pues algún día a lo mejor dedicarme a la ópera, si eso lo quería Dios, claro. Y bueno, no, yo estaba con mis clases de canto, sabían que también que tenía conocimientos de música, que tocaba el piano, en fin, sabían eso, pero yo no me adentraba, no me daba por meterme. Entonces, recuerdo algunos de que ya éramos amigos y del coro, de la escuela, que me decían, oye, ¿por qué no te metes? Y yo, no, no, no, no, déjate, espérate, no, que no, que no. Pero providencialmente, ese año fue cuando asistí, providencialmente, porque no era mi intención y lo tenía planeado, en verano asistí al curso que hay en el Valle de los Caídos, de una semana, ¿no? De Gregoriano, el que has comentado a la introducción. Y bueno, pues allí fue un poco también como el primer día en misa. Me enteré de muy poco, porque el tetragrama para mí era nuevo, yo no entendía eso, yo acostumbrado a las notas redonditas y las cinco líneas, y de repente todo cuadrado y cuatro, y dije, ¿esto qué es? Pero, hombre, el oído está, y la melodía está, y la letra, entonces, pues bueno, y ya todo lo que había también escuchado en Sevilla, en misa tras misa, pues ya había escuchado muchos cantos. Pero vamos. Salvo esa primera impresión de no enterarme de las notas, pero me encantó. O sea, hasta tal punto me encantó que el domingo, que ya volví a Sevilla, ya fui allí y dije, venga, voy a cantar con vosotros. Y desde Bonito. ese domingo estuve. Pues además lo van a escuchar porque Amadeo canta fenomenal. Yo durante la pandemia, bueno, durante el confinamiento, seguía la misa de una voce a través de internet y es que me quedé pasmada. Digo, pero qué bien canta y a capela, que no te conocía. Y digo, pero qué maravilla, ¿no? Sobre todo me llamaba la atención esa facilidad de cantar a capela, que no te perdías en ningún momento, ¿no? Porque yo a veces pues digo, es que necesitamos como el órgano, pero nada, tú ahí súper seguro con los cantos y todo. Amadeo, ¿tú qué crees que le vamos a decir a la gente? ¿Que es fácil o difícil cantar la misa tradicional? ¿Qué les decimos? Yo les diría que lo que tiene son horas de trabajo detrás. Es verdad. Muchas horas. Yo no la canto habitualmente, pero cuando la tengo que cantar me lleva mucho tiempo prepararla. Yo diré también mis trucos y tú si quieres cuentas los tuyos que los compartimos. Para mí tiene mucho trabajo detrás, pero me resulta muy gratificante porque se aprende mucho, ¿verdad? Sin duda alguna. Se aprende y no solo eso, sino, o sea, es que nos nutrimos espiritualmente. Para mí cuando la preparo casi es como lo que otras personas llaman un retiro espiritual. Para mí es eso, porque te metes de lleno en los textos de la misa. No es, por ejemplo, no por devaluar, pero no es como cantar El pescador de hombres, que puedes decir, bueno, pues no te aporta nada, ¿no? Igual a uno lo transporta, pero en general a no. Sin embargo, los textos de la misa siempre, siempre son textos litúrgicos. Comentamos un poquito el tipo de misas que tenemos en la misa tridentina para, bueno, pues para la gente que no conoce nada. Claro, pues la que a día de hoy, por la situación que de la misa tradicional, pues la más común es la misa rezada, que es aquella misa en la cual, pues todas las oraciones son rezadas, de ahí el nombre, por el sacerdote. Y en esta, pues los cantos pueden haberlos, pero son cantos que son, digamos, ad libitum, son a voluntad, a placer, si hay un coro o hay personas que puedan cantar. Pero no son obligatorias o no, no, digamos, no son exactas, propiamente dicho, parte de la misa. Sin embargo, ayudan a la devoción en la misa y ayudan a elevar el espíritu. Esa es la misa rezada. Y la misa otra ya sería la misa cantada. Que en aquella misa es, como el nombre indica, todo es cantado. Desde el principio hasta el final. Y además hay una cosa, ¿no? Porque la gente se piensa que las misas en latín, a ver, no es que el tiempo sea determinante, pero sí vamos a hablar de ello, porque hay gente que piensa, uff, eso no acaba nunca. Es que yo, por ejemplo, la sigo todos los días, la de San Nicolás en Francia, y la misa es rezada, bueno, yo creo que viene durando unos 25 minutos. Wow. Sí, van muy ligeritos. Esto lo digo para animar a la gente que a veces que vean a través de internet, porque son misas muy breves, pero que nos llevan al mismo cielo, ¿verdad? Sí, desde luego. Y bueno, pues vamos a explicar entonces un poquito, si te parece, lo que es la misa cantada, porque, bueno, como bien decía, son los textos del misal y ahora va a ver la gente, se va a sorprender, porque yo, por ejemplo, cuando canto en el Novus Ordo, tengo que pensar y qué voy a cantar y qué no voy a cantar, qué dice el Evangelio, en qué Claro. tiempo estamos, y ya te duele la Sí. cabeza, ¿no? Pero ahora vamos a explicar lo sencillísimo que es en la misa tridentina. Adelante, Amadeo. Pues nada, en nuestro misal, por ejemplo, uno como este, que normalmente los hay nuevos, que se pueden comprar nuevos o de segunda mano, el mío es de segunda mano, que es de Gaspar Lefebvre, misal diario y vespera y vesperal. Pues el ordinario de la misa es el principio, por supuesto. Esto es lo que nunca cambia. Desde que se inicia la misa con la entrada del sacerdote, que ahí está ya la primera oración, de hecho, en la misa cantada. La entrada que se llama el introito, que de hecho empieza la misa así, ¿no? Introibo ad altare Dei, entro, ¿no? Al altar de Dios. Ese es el inicio, la primera oración, y por lo tanto, mientras el sacerdote está entrando, ya está cantando el coro toda la oración de la entrada. Pues mira, lo ha explicado muy bien Amadeo y vamos a hacer aquí una pequeña pausa porque yo le voy a pedir ya que nos cante algo. Yo tengo el misal también, como dice, como nos comentaba Amadeo, este lo compré nuevo, ¿vale? Lo digo por lo que acaba de decir él, o sea, se pueden adquirir, no es que haya que recorrer el mundo. Entonces, se venden, yo lo he comprado por internet, después yo también tenía alguno así antiguo, entonces me voy a situar aquí. No vamos a hablar del tiempo de Adviento porque lo vamos a hablar en otro programa posterior, pero vamos a suponernos que tenemos aquí, como es cierto, el Adviento ya a la puerta de la esquina. Bueno, pues yo abro el misal, me sitúo en el primer domingo de Adviento y lo primero que me encuentro es lo que dijo Amadeo, el introito. Bueno, pues eso que en la misa rezada sería rezado, él nos lo va a cantar. Mater levavi, Deus meus, in te confido. Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, net in saecula saeculorum. Amen. Y aquí se repetiría otra vez la antífona. Desde luego el Señor te ha dado los dones. Yo creo que todas las personas Verdaderamente estarán sí. en este momento, pero asombradísimas. Pero bueno, nadie se asuste. Yo ya les dije que lo hacía fenomenal. A mí me impactó cuando escuché la misa de una voce. Y bueno, pues tan sencillo lo que decíamos, como que él ha cogido el misal. Y bueno, pues aquí nos encontramos el texto del introito, que es el que ha cantado Amadeo ahora. A ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío. Y ahora les vamos a explicar cómo hiciste para buscar la partitura. Pues hay un libro para la misa tradicional que es perfecto, que es el Liber Usualis, este, ahí, que es el nombre en latín, libro típico, ¿no? El usual, el de todos los días, ¿no? Por así decir, de lo que se canta más a menudo, que contiene las misas de los domingos, las fiestas importantes, y no solo eso, sino también si tienen vísperas, o sea, todo lo que es el oficio divino de esos días. Pues entonces aquí simplemente uno se va al propio del tiempo, principio del año litúrgico, ¿no? Adviento, y ya tienes aquí propium de tempore. Y empieza domingo, ¿no? De sábado ante dominica, pero bueno, estamos ya en dominica prima adventus, primer domingo de Adviento. Y aquí en la sección admissam ya tienes introito. Y aquí ya te viene aquí el canto empieza aquí. Perfecto. Y ya es seguir el orden de las páginas una tras otra. Yo no sé cómo las preparas tú, Amadeo, pero yo voy a hacer como la preparo. O sea, tal cual lo que él ha dicho, lo que pasa, bueno, yo busco en internet, hay una página que le cliqueas donde pone primer domingo de Adviento y te lleva, y bueno, yo tengo también las partituras, yo las tengo también en clave de sol, que lo hablábamos antes, para el que le resulte más cómodo, o si no, pues lógicamente en la partitura gregoriana. Yo lo que hago, no sé si es lo que haces tú, es primero la escucho varias veces. Es un consejo que me dio un sacerdote, porque antes como que me sobrepasaba un poquito. Entonces lo que hago primero es leer el texto en castellano, lo interiorizo, lo vuelvo a leer varias veces en latín, después escucho alguna grabación y después de que, por así decirlo, ya tengo la melodía clara en mi cabeza, me lanzo. Y al final, yo lo hago con el órgano en casa siempre, preparo con el órgano, pero lo que sí vengo haciendo habitualmente ahora es lo que me gusta mucho que haces tú, intentar cantarlas a capela, porque eso quiere decir que la música ya la tenemos totalmente clara. ¿Tú cómo haces todo este proceso, Amadeo? Pues yo el proceso lo he ido variando a raíz de que he ido cantando más, porque al principio hacía también, pues, primero me buscaba el canto en internet y lo escuchaba para ver cómo lo hacían los monjes que estuvieran cantándolo, que es lo que suelen haber más, son monjes, no de abadías. Y entonces ya ahí intentas ver cómo suena, cómo encajan la melodía, todo, ¿no? Y tener más o menos la idea sonora, aunque por supuesto lo importante es el texto, es la oración, ¿no? Entonces también coges el misal, también, como has dicho, y lees lo que estás diciendo, o sea, lo que significa el texto en latín, para saber, y también para ayudarte a saber dónde están los puntos de inflexión, dónde sube, dónde baja y por qué lo hace, ¿no? Porque ante todo estamos rezando. Sí, y además, entonces, perdona la interrupción, pero acabas de decir una cosa muy bien. En la partitura gregoriana se ve eso mejor, lógicamente, que en las partituras en clave de sol, que no tenemos esa pista de por qué sube o por qué tarda un poquito más. Entonces, eso, una vez que tienes más o menos, que ya sabes qué estás diciendo y que has escuchado un poco cómo lo hacen los profesionales, ¿no? Pues yo lo que hacía era cogerme un teclado, un organito, y también ir tocándome con la mano derecha la melodía e ir cantándola a la vez, por mí mismo. Y entonces, así, al principio, hasta que ya la melodía la tenía más o menos integrada. Y entonces dejaba de tocármela en el teclado y la cantaba a capela. Y así solía hacerlo al principio. Ahora ya, después de casi 2 años, casi, ¿no? O sea, el año litúrgico anterior y lo que llevamos de este, bueno, sí, lo que llevamos de este, pues lo que hago es que me pongo directamente en el teclado. Cuando tengo que cantar un canto, voy al teclado, cojo el texto, me lo leo y entonces ya lo toco directamente. Leo a primera vista la partitura y ya digamos que la expresividad del texto ya sale sola. Ya de tanto, de un año cantando, ya es que ya sale sola. No necesito escuchar un vídeo de nada. O sea, ya me lo pongo y ya entiendo, ah, esto por aquí, esto por acá. Ah, Tienes razón, cuando uno ya lleva un tiempo. Te voy a hacer una pregunta, Amadeo. Yo siempre que te he escuchado lo cantas a capela. ¿Esto es porque el gregoriano es así o porque a ti te gusta? ¿Por qué cantas a capela siempre? bueno, no era una, no dependía de mí verdaderamente. Las grabaciones se dieron por el tema del confinamiento que tuvimos y entonces no había posibilidad de que hubiera organista y por ese Entonces, aspecto a la fuerza tenía que ser a capela, ¿no? pero Verdaderamente el... ¿Sí? tú tocas también. Sí, toco, toco, pero no toco y canto. Ah, Porque vale. o toco o canto. Mejor hacer una cosa bien que dos mal. Qué bueno, yo hago dos mal. No, no, pero es verdad que hay gente que hace las dos y las hace bien, pero Sí. yo ese don no lo tengo. No, te lo preguntaba por una razón, porque hay gente pues que o sea, ciertamente el gregoriano sin órgano, ¿no? Es así a capela. Y te preguntaba Directamente, si sí, tú lo sería lo más hacías por puro. esa idea o pues por lo que nos acabas de decir, porque haces una cosa o la otra. Bueno, pues ¿qué te parece ahora si hablamos también un poquito de algún canto, como ya viene el Adviento, por si la gente quiere animarse, aunque sea en la misa Novus Ordo, a cantar algún canto propio del Adviento, de los que nosotros utilizamos en la misa tradicional? Claro. Ese sería el canto por excelencia de del tiempo de Adviento, que se suele cantar más en las misas rezadas, por eso de que los cantos son ad libitum, pues es el Rorate Cheli. Muy bien. Entonces, como es largo, porque es una antífona que se intercala con versículos. No es como la petición del que está rezando y dice, ¿no? Caed desde el cielo, caed, ¿no? Desde las nubes, lloved y al justo, ¿no? Y está pidiéndole a Dios. Entonces, hace esa petición y luego explica por qué o no, o pide y luego vuelve a pedir, o sea, se intercala, ¿no? Antífona con versículo. Entonces, como tiene cuatro, voy a hacer solamente las dos primeras y así tampoco ya Muy nos bien. hacemos una idea de cómo es. Rorate Celi Deus Super, y aquí entraría todo el coro. Rorate Celi Deus Super, Neiras caris Domine, ne ultra me mineris iniquitatis, ecce civita santi fata est deserta, Sion deserta facta est. Jerusalem desolata est. Domus sanctificationis tue et gloriae tue, ubi lauda verunte, Patres nostri. Rorate Celi Deus Super, et nobis pluan justum. Y ahora vendría otro versículo, igual que el anterior, Y así se va intercalando versículo con antífona. Pues mira, me has traído muy buenos recuerdos. Cuando dijiste aquí entra el coro, pues fíjate, yo me he situado en Sevilla, porque hace exactamente 4 años, yo había ido cuando vino Monseñor Schneider y bueno, pues agradecí mucho a Adelante la Fe y a Una Voce que me permitieron cantar la misa con Monseñor. Y justo estaban los compañeros de Una Voce arriba, algunos conmigo, y bueno, pues justo entraron en ese momento en el coro a cantar conmigo el Rorate, y me has hecho recordarlo porque es un canto bellísimo, pero qué bien nos sitúa, ¿verdad? Ya en el tiempo de Adviento. Yo creo que no hay ningún canto en lengua vernácula que pueda transmitir lo que acabamos de sentir al escucharte. Desde luego. Es esa expectativa. Es que el canto ya es. Hay una expectativa en la melodía de Sí, esperar sí, la sí. misericordia de Dios en el Salvador, que es brutal, es verdaderamente. Mira, Es único. el otro día me preguntaba a un señor por correo electrónico, yo no sé si nos estará viendo en este programa también, supongo que sí, porque dijo que era un seguidor. La pregunta, yo intenté contestársela lo mejor posible, pero a ver qué te parece. Él preguntaba, él tocaba en el Novus Ordo y claro, me preguntaba pues para llevarlo sin, o sea, para seguir lo que es los cantos del Misal, pero en el Novus Ordo. Entonces, bueno, eso ya complica yo creo que un poquito más todo, ¿no? Yo le decía, bueno, claro, primero hay que identificar en qué misa estás. En el Claro. Novus Ordo y después buscarla en la misa tradicional. O sea, tienes que Claro. hacer muchos pasos que en la misa tridentina nos evitamos, ¿verdad? Sí, desde luego. No obstante, yo cuando he cantado también en misas Novus Ordo, también acostumbro, cojo el graduado de tríplex y ahí más o menos la estructura verdaderamente es igual, pero verdaderamente es algo extraordinario que en una misa Novus Ordo se haga toda cantada en gregoriano. Eso es algo que yo no he conocido, salvo, claro, en el valle o en monasterios donde cantan. Entonces, yo a veces he cantado y pues a lo mejor cojo el introito, voy a la misa de ese día y a lo mejor pues cojo el introito y lo canto, o cojo a lo mejor el aleluya, pero claro, no se pueden cantar todos los cantos ni caben, ni en fin. Sí, no tienes razón, o sea, en el Novus Ordo parece impensable que alguien pueda querer cantar toda la misa en latín, pero bueno. Bueno, pues seguimos avanzando con este canto que ha sido bellísimo y yo creo que ya habremos conseguido, ¿verdad?, que los telespectadores quieran conocer la misa tradicional. Bueno, pues continuamos avanzando y les explicamos un poquito más del misal. ¿Alguna otra peculiaridad? Pues la principal peculiaridad del misal es que hay que estar entre hojas de cintas de registro todo el tiempo. Es verdad. Esa es la primera cosa, además. Aquí tenemos todas. Exacto. Yo no había tenido un libro con cintas hasta que empecé a ir a la misa tradicional y la verdad es que me encanta, le da vamos, es súper útil, que es para lo que están, pero además le da un toque también. Entonces, pues estamos en el ordinario, que eso es lo que no cambia en la misa, como hemos dicho, se ha hecho el introito, para el cual hemos tenido que irnos a otra cinta separadora, que es donde está el día de la misa, porque el ordinario es la misa que no cambia, o sea, es todas las partes de la misa que no cambian, pero cada día tiene unas oraciones específicas y para ellas, pues, uno se va al introito y ahí lo lee en la parte propia. Luego se vuelve a ir otra vez al ordinario y va siguiendo las oraciones que se van haciendo hasta que vengan las siguientes oraciones, que ya sería el gradual y el aleluya, en el caso de al menos del Adviento, claro. Porque pueden haber tractos o, bueno, perdón, tractos en Adviento o pueden haber dobles aleluyas en Pascua. Entonces, pues ahí en esas oraciones uno cambia de cinta. Y así va siguiendo uno la estructura, los kyries, el gloria, el credo en domingo, claro. Hay Pues cosas mira, que a veces están y a veces no. A mí se me está ocurriendo una cosa, a ver si las personas que siguen el programa les apetece. Lo primero, yo voy a invitar a todo el mundo a comprar el misal, porque es principal tener el misal delante, porque si no uno, pues como quien dice, no se entera absolutamente de nada. Entonces, yo voy a invitar a la gente a que se compre un misal y lo tenga. Y después, siguiente punto, pues por ejemplo, marcarse un domingo y seguir esa misa. Hoy en día, gracias a Internet, pues tenemos muchísimos medios de hacerlo. Seguir esa misa e intentar cantarla con el cantor. Yo, pues, por ejemplo, cuando seguía las vuestras, también iba cantando así un poquito contigo y tal. Entonces, eso lo pueden hacer, incluso están grabadas algunas. Yo creo que es la mejor manera de animar a la gente a iniciarse a ello, ¿verdad? Sí, desde luego. Porque, claro, muchas diócesis no tienen la misa tridentina. Está claro. Y quizá lo primero y lo más directo sería el famoso ordinario de Angelis, ¿no? Exactamente. Porque cuando se canta algo en las misas Novus Ordo, normalmente suele ser ese ordinario. Es el archiconocidísimo. Sí, yo tengo uno de los coros que dirijo, ¿no? Pues el latín, como yo a veces les decía, es que parece como que cantéis chino, porque no entendían nada. Pero empecé justamente con el de Angelis, que parece muy complicado, pero yo veía al principio, lo digo para que nadie se desanime, como que se dejaban llevar iban por libre. Y bueno, yo decía, madre mía, ¿no? Pero al final se consiguió el resultado. Sí, porque es una cosa y que se dejan ir, pero se dejan ir después contigo ya. Y la Claro. verdad es que queda muy bien esa misa de Ángelis. Yo creo que es perfectamente asequible para cualquier coro. Así que Sí. podemos animarlos o la misa brevis también. Sí, verdaderamente la misa brevis incluso más, pero no es tan conocida. La archiconocida es la de Angelis, Sí, sin duda tienes alguna. razón. Yo me animaría, por ejemplo, para el tiempo de Navidad, ya que está ahí a la vuelta de la esquina, que vayáis cogiendo el Kyrie Eleison de Angelis, lo vayáis ensayando solos o con vuestros coros y os lo pongáis como meta, ¿verdad? Es que Pues sí incluso, por es. ejemplo, aunque haya sacerdotes que no les guste tanto el latín, yo creo que ni van a protestar, al contrario, les va a encantar. No, desde luego, no. Desde luego. Habría de ser uno ignorante totalmente para que no le gustara, ¿verdad? Sí, pero desgraciadamente también los hay. Desgraciadamente Yo creo que también. también a veces es labor un poco del organista, ¿verdad? En introducirlo en las parroquias en la medida en la que podamos. Claro, Yo he hecho sí, en sí. algunas parroquias a las que voy, mira, muy breve, igual, por ejemplo, en el ofertorio, un canto muy, muy pequeñito en latín. De apenas eso, unos segundos, y bueno, lo dejas caer. Claro, sí, verdaderamente hay un montón de cantos sencillos, gregorianos, y son bellísimos, y no son complicados, porque muchos se repiten, es una frase que se repite y no es, verdaderamente no es difícil. Solo hay que tener eso, conocerlo y tener la voluntad y alguien que anime. Pues mirad, yo cuando escuchaba antes a Amadeo, detrás de eso hay muchísimo trabajo, estoy segura porque, o sea, lo habéis visto, lo hace fantásticamente bien, pero yo animo pues a todos los organistas a que hagamos estas cosas porque, por ejemplo, nuestro trabajo cuando estamos en el Novus Ordo pues se limita a veces a cantar siempre los mismos cantos y no es que nos ocupe las 24 horas del día, pero yo siempre he pensado que debemos de mejorar en cualquier trabajo que esté uno, pero máximo en el nuestro. Entonces, si nos sobran esas horas, ¿por qué no utilizarlos para conocer la tradición de la iglesia, ¿verdad? La misa tradicional. Claro. Más, lo bueno de la misa tradicional es que todo lo que es la estructura del canto, en la rezada y en la cantada, está muy estructurado, valga la redundancia. Es que no hay nada Siempre que pensar. es lo mismo. En la misa rezada se puede cantar en la entrada, se puede cantar durante el ofertorio, en la posconsagración y en la comunión. Y bueno, ad libitum también al final se puede hacer un canto a la Virgen o alguno final. Pero no hay más espacios ni hay más, no hay más que pensar, simplemente siempre esos espacios. Entonces, una vez que ya sabes más o menos qué cantos se pueden poner en cada lugar, es verdaderamente sencillo, no es ni mucho menos complejo. Otro día hablaremos también de lo que acabas de decir del canto posconsagración. Hoy vamos a intentar no meter muchos datos para que en vez de, no se nos asuste nadie, pero es un momento bellísimo también, ¿verdad? El de la posconsagración. Y bueno, pues hablaremos ahí también de qué cantos se pueden poner. Acabamos siempre los programas pues hablando de nuestra madre, de la Virgen. Para el tiempo de Adviento también hay algo, Amadeo. Claro, hay una antífona específica para el tiempo de Adviento. Porque es que normalmente pues se conoce la Salve Regina y esa todo el mundo la conoce, gracias a Dios, pero claro, esa es una antífona de las que hay para el tiempo, para los distintos tiempos litúrgicos. Esa en concreto es para el tiempo de pospentecostés, ¿no? Desde Trinidad pospentecostés. Pero llega el Adviento y esa Salve Regina se cambia por otra. Otra antífona a la Virgen, que es la Alma Redemptoris Mater. Igual que luego hay otra después y otra, o sea, para cada época hay una, ¿no? Pues entonces, yo no sé pues, si la van a conocer o no, pero es que es súper bonita. Bueno, será la simple, porque siempre, entonces las antífonas marianas tienen una versión simple, que es bellísima, y una versión solemne, que es aún más bella. Pero claro, como bien dice, simple, porque es más simple melódicamente. Pero no por eso es menos bella ni. Entonces, pues, voy a hacerla simple porque es la más asequible, además. Perfecto. Alma Redentoris Mater, quae per via Celi porta manes, et stella Maris socorre cadenti, surgere quae curat populo, toque genuis ti natura mirante, tuum sanctum genitore. Virgo primus ac posterius Gabrielis abore, sum mens illudave, peccatorum miserere. Bellísimo, gracias Amadeo. Mira, estaba mientras te escuchaba ahora estaba pensando una cosa, ¿no? Que, o sea, yo tengo mucho que corregir en todo, pero una de las cosas que tengo que corregir cuando voy a la misa tradicional a cantar es que me pasa algo que se me ha contagiado del Novus Ordo y es la prisa, ¿no? Que te parece que te estás extendiendo en todo y hay que decirle a la gente, pues que no, la misa tradicional es justamente lo que está haciendo él, esa calma, el cura no te apura, ¿verdad, nada? No debería, no, no debería. Porque al final el mundo es el mundo y el tiempo es el tiempo, pero no debería ser esa. La calma tendría que estar siempre. Sí, a mí me encanta. Yo eso lo tengo que corregir porque siempre voy con mucha tensión y ay, me estoy pasando el tiempo, ¿qué va a pasar? Y bueno, pues esa es la belleza también de la misa tradicional, de que no tenemos prisa, pues porque estamos ahí con el Señor. Yo no me quiero despedir sin que nos hables de tu proyecto personal Verbum Glorie. Pues es una cosa que está en el cascarón ahora mismo, está pujando por salir, está en los inicios. La idea es tener una página web y un canal de YouTube en el cual voy a grabar cantos y los voy a subir. Y desde esa página web, pues uno podrá encontrar las partituras, podrá encontrar la letra, la traducción de los cantos, y siempre una pista de un vídeo de YouTube en el cual yo lo canto, para que la gente pueda acceder a ello y además con la facilidad, todas las facilidades de las cuales yo me he beneficiado. Porque esto no es nuevo, ya existe mucha gente que altruistamente ha hecho esto y es en parte lo que a mí me ha llevado también a querer hacer esto, a publicar, o sea, poner cantos grabados para que todo el mundo pueda acceder a ellos, escucharlos, intentar cantarlos. Y de hecho, empezaré, si Dios quiere, voy a dar una fecha, pero es, bueno, depende de lo que tarde en hacerlo verdaderamente. Para enero o febrero, más bien, quizá del año que viene, Ya tengo diseñado un PDF, dos de hecho, y uno será un rosario cantado en gregoriano. Sea, todo el rosario entero cantado. Con las Ave Marías gregorianas, con el Pater Noster, un antífona para cada misterio. De hecho, es que ya existían. La idea me vino porque me lo encontré en un canto, perdón, en un libro de cantos varios al Santísimo Sacramento del año 57, que está en PDF. Lo vi y dije, ostras, qué buena idea. Antífonas para el rosario. Pues entonces el rosario se podría cantar, ¿no? Y si quien canta bien reza dos veces, pues si cantamos el rosario, estamos hasta, vamos, nuestra madre se va a alegrar muchísimo, ¿no? ¡Qué Nuestra madre bueno! celestial. Así que, bueno, eso lo tengo ya diseñado. Tengo todo el PDF hecho. Pero claro, ahora tengo que dar el paso de grabarlo. Y una vez lo grabe, lo suba a YouTube. Entonces ya me dedicaré a diseñar la web y entonces ahí ya lo pondré. ¡Qué Y luego bien! también tengo un Angelus cantado que también he sacado de internet. Y bueno, iría poniendo luego también cantos ad libitum. Estoy haciendo un repertorio pero todo estaría ahí abierto a disposición de que todo el que quiera pueda acceder y si se quieren formar escuelas, se quieren en cada parroquia, alguien quiere cantar, ahí va a tener todo lo necesario, incluso guías de cómo pronunciar el latín o de cómo leer el tetragrama. Pero bueno, como he dicho, esto está todavía. Estoy iniciándome en ello. Pero bueno, Dios quiera que esto llegue a término. Qué bueno, ojalá que sí. Yo de verdad te encomiendo para que esto llegue a buen puerto. Y me ha encantado lo del rosario, no lo sabía, por supuesto, no conocía nada de eso que acabas de decir. Me encantará cantarlo también. Y sobre todo el que pongas a disposición pues, de todos nosotros ese material, porque bueno, pues es muy de agradecer. Amadeo, yo espero que podamos contar contigo en algún programa más, porque a mí me ha encantado. Yo estoy segura que la gente está maravillada. Repetiremos. Es mutuo, sí, un placer, verdaderamente. Y que el Pues gregoriano sea promovido y ensalzado, porque es el canto de la Madre Iglesia Católica, por excelencia. es cierto, y yo creo que cuando uno tiene verdad, conoce algo tan bello, o sea, es que no quieres guardártelo ahí como un cajoncito el que tiene mucho dinero y quiere Está ocultarlo. claro. Tú dices, esto se lo tengo que contar a todo el mundo. Y yo he visto que todas las personas a las que le he hablado de esto, y aún encima han tenido la suerte de probarlo como a mí, que el día que me hablaron de ello, ¿no? Es que te engancha, o sea, es que ya no quieres salir de ahí. Así es que es eso, tú lo has dicho muy bien. Yo tuve alguna escolanía de niños y es que les encantaba el latín. Es indescriptible eso hasta que uno no, y eran niños pequeñitos. Así habrá que empezar, con pequeños coros de chavales que cantaran, y es que es lo que más devoción a mí me ha aumentado mi fe. Mi esperanza, mi todo, o sea, de verdad, la mayor devoción me ha venido con el canto del gregoriano, sin duda. Qué testimonio más maravilloso el de Amadeo y de verdad, muchísimas gracias. Yo me voy llena con este programa porque me ha encantado. Estoy muy agradecida pues de que alguien con todos esos dones los haya puesto al servicio de nuestra humilde página marchandoreligion.es, a la que animamos a suscribiros a todos a nuestro canal de YouTube y a buscarnos en internet para seguir nuestros artículos. Tenemos muchos artículos de misa tradicional y todos los domingos, de la mano del Padre Ricardo, la meditación del Evangelio de la misa tradicional. Amadeo, muchísimas gracias. Adiós sean dadas. Gracias por todo. A ti.